Fajores, ya lo encargué, vinieron de Córdoba. Claro. Pero, zafaste. Zafé. Zafé con el alfajor. O sea, gente linda, rockera, ustedes cuando vuelva este señor de Córdoba, me tienen que escuchar a mí decir, recibí los regalitos de Córdoba, ¿no es cierto? Si no digo nada, porque no digo nada. Y lo más lindo que me hizo recordar hoy, ahora estar acá en el programa de rock, cuando era adolescente, íbamos a bailar, bueno, nosotros íbamos a bailar en carnaval en los clubes de barrio, vivía en Capital, yo en Estudiante de Buenos Aires, y el que bailaba bien el rock se hacía la rueda, viste, y lo veíamos patear ahí en el medio, sí. Y en el sol se pateando. Eso me trajo esos recuerdos de que el rock sigue vivo. Exactamente, no muere. Bueno, gracias señor Facundo Sech por estar en La Puesta en el Aire, y nos estamos despidiendo con Midnight Special, una noche especial como la de hoy. Chao Dani, chao audiencia, chau, un beso para todos. Get up in the morning, you hear the ding dong ring. Yeah, you look up on the table, you see the same darn thing. You find a food up on the table, don't fall up in the pan. But if you say a thing about it, you be in trouble with the man. Hey, let the midnight special shine a light on me. The midnight special shine a devil of light on me. Oh, if you ever in Houston, oh, you better walk right. Yeah, you better not gamble, boy. I said you better not fight. You know the sheriff, he'll grab you, and his balls will pull you down. And before you know it now, your penitentiary bound. Hey, let the midnight special shine a light on me. Hey, let the midnight special shine a devil of a light on me. FM del Viso. Me llegaron visitas y no tengo ganas de cocinar. Don Máximo. Don Máximo. Cocina, agenda este número 02320-403674. 403674. Nueva dirección, Valentín Gómez, 7690, entre Pina y Viamonte. En donde lo mejor de nosotros es usted. Lo invitamos a deleitarse con los mejores sabores en pizzas y empanadas. Mi asunto, arreglado. Pizza conmigo, si quieres de fugaceta, si queremos arreglar. Bienvenido al mundo de Profesión Online, único y repetible como vos. Descubrí tu belleza en manos de nuestros productos. Peluquería, masoterapia, cosmetología, maquillaje, manicuría, depilación, reflexología, uñas esculpidas y mucho más. Productos, las mejores marcas para profesional y público. Avenida Madero, 1088 del Viso. Teléfono 02320-472862. Radio 258, asterisco 523.

Hola, muy buenas noches. Estás escuchando La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Una vez más, después de un largo y gran fin de semana, ¿no, Miguel? Así es, así es. Hola, Luis. Hola. Tanto tiempo, Miguel. Tanto tiempo. Mirá, nos estamos reencontrando. Sí, te extrañaba un poquito. Sí, un poquito. No, mentira. Ay, sí, se extrañaba. También está con nosotros, hoy está Adriana operando. Nuestra acá. Super operadora. Sí. ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! Todos los días va a estar operando. La carita. Le comentamos a la gente, hoy tenemos un programa súper, súper, súper, súper, súper, hasta bueno, muy especial. Muy especial. Sí. El fin de semana estuve compartiendo una linda experiencia con los chicos de Las Vertientes Córdoba. Con así los es. Chicos de la Mesa de Jóvenes de Las Vertientes, inauguraron su FM Sueños ayer. Así es, que básicamente le hicieron ellos, ¿no? Le hicieron ellos todo el esfuerzo, un esfuerzo muy grande. Tremendo. Vamos a estar comentando qué pasó en el viaje, qué pasó durante, después, las cosas que me pasaron. Y cómo fue un poco, ¿no? Sí. Que los chicos dijeron, bueno, vamos a hacer esta radio y la vamos a hacer nosotros. Y lo hicieron. Sí, así es. Así que, buenísimo. Bien, don Carlos. Bien. Pueden comunicarse con nosotros al 011-1561-56-1118. Mirá, me fui un fin de semana y ya me olvidé el número, ¿viste? Lo tengo que estar así diciendo. Es, todo el tiempo. Así son los... Bueno, dale. Comuníquense al 011-1561-56-1118. Mandamos saluditos a todos los que nos están escuchando por internet. Así también. Es. Nos está escuchando mucha gente, muchísima gente. Y si nos querés llamar, nos podés llamar al 02320-472360. 02320-472360. Bien, saluditos a John Ramírez, que nos está escuchando desde mi casa. ¿En serio? Mirá, o sea, yo todavía no llegué, dejame algo de comida porque mirá, yo llegué de Córdoba y todavía no pisé mi casa. Bueno, sí son. Es la vida de un laburador. Eso es. Acá la operadora acá dice que comió algo de ahí también, porque nunca me guardan comida en mi casa. ¿Qué dijo? Ah, bueno, les traje alfajores. ¿Estaban ricos los alfajores? Miguel, ¿estaban ricos los alfajores? Espectacular. Bien, saluditos a todos los que están escuchando por internet, a los chicos de Las Vertientes que nos están escuchando por internet también. Saludos para ellos. Saludos para ellos y gracias por escucharnos. Gracias. Ahora tenemos a alguien que nos escucha. Sí, al fin. A Maru, Cinti, Delphi, Luli, a todos los que nos están escuchando, a Agus, Aldi, a Joan otra vez que está mandando mensajitos. Sí, hay alfajores, vamos a ver si nos queda. Bien. En un ratito seguimos por La Caja de Pandora en la FM del Viso 107.5. Bien, ahora vamos con Green Day. Twenty-one girls. thoughts have taken their toll. When your mind breaks the spirit of your soul, your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. ¿Cómo la pasaste el viernes, Miguel? ¿Yo? Sí. Bien, este, una forma de decir, ¿no? Vos, que tu viaje, ¿cómo estuvo? Mirá, antes de viajar pude presenciar la asamblea que se hizo acá en Del Viso, la asamblea por Del Viso Ciudad. Pude tener la oportunidad de presenciarla. Mirá. Y me fui a las corridas, llegué 5 minutos antes de que salga el... La buena suerte, digo. Sí, no, es que yo soy así, así mando esas cosas locas. Aunque Adriana mire de alguna forma, no fue por otras intenciones. La verdad... No sé, la asamblea, por algo están haciendo señas acá. ¿Sí? No, la asamblea fue bastante copada. Por ahí algunas cositas que por ahí yo me esperaba. Pero bueno, ¿qué? No sé, yo pensé que iba a tener un poquito más de no participación, sino de interactividad. Igual estuvo muy buena. Los referentes, yo que soy de otro lado, ¿no? Soy de Derqui. Sí. En Derqui no se hacen mucho estas cosas. No. De juntarse todos los vecinos. Se juntan más que nada en las marchas que se hacen. Así es. Y de vez en cuando en los foros de seguridad que se hacen, ¿no? Claro, pero acá fue increíble la convocatoria y la unión de los vecinos de Derqui. Así que bueno, de ahí fui corriendo a tomarme el micro. ¿El micro? Sí, llegué 5 minutos antes de que salga el micro. Bien, tiempo récord. Récord, supongo. Sí, la verdad, llegué bien. Bueno, fuimos a Córdoba con los chicos, de la mesa de jóvenes de acá de Buenos Aires. Fuimos a presenciar la inauguración de los chicos de la mesa de jóvenes de las vertientes Córdobas. Córdoba, su FM Sueños 104.5. Hicieron ayer la inauguración, la gran inauguración. La verdad, muchísima gente. Sí, fue. Me imagino, el pueblo, la radio, que todos creo contentos. Que la primera, ¿no? Del la pueblo. La primera radio del pueblo. Y tan. Así es como de Del Viso. Como acá, que esta es la primera radio, es la única la radio única. De acá de Del Viso. Mirá vos el privilegio, estamos en la única radio de Del Viso. ¿Qué te parece? Espectacular. Bien. Fuimos, llegamos el sábado en la mañana, nos encontramos con parte de los chicos que van a estar en la radio, que se están moviendo ya desde hace varios ¿Te recordás meses. Los nombres sí, de los chicos que van a participar? Con Maru, con Arnold, con Cintia, con Aldi, con Juli, con Adam, con un montón de chicos. ¿Ya hay programas previstos, algo armado? Ya tienen, la verdad, mira, les voy a contar, te voy a contar a vos. A ver, contame. Nosotros fuimos con los chicos de la FM Tincunaco para hacer una especie de capacitación flash. Sí, digamos, sí. Para que puedan organizarse y hacer bien la radio, ¿no? Poder llevarla bien día a día. Y nos puso muy contentos de que las cosas, la mayoría de las cosas que nosotros fuimos a llevar, a compartir, ellos ya lo estaban implementando. Mirá, son unos capos. Ellos ya estaban en la organización, la estructura organizativa de la radio, de una radio comunitaria, sí. Por ejemplo, como la que fuimos a compartir. Sí. Ellos ya lo estaban implementando. Los roles son parecidos, con distinto nombre, pero ya lo estaban implementando. Son unos capos los chabones. Eso se ve que lo que hacen lo hacen con gana, ¿no? Sí, la verdad, a mí me puso, y a la mayoría, a todos nos puso muy contentos de saber que ellos solitos ya se movieron muchísimo, se organizaron entre ellos, la verdad, muy bien. Y esto demuestra de que hay jóvenes que, la verdad, se mueven mucho y que hacen así cosas es. Para cambiar su o sea, realidad. Como ya dije en otros programas varias veces, o sea, de no tener nada al principio de año, ahora estar fundando una radio y que fue esto hecho por jóvenes y sabiendo los recursos que puede llegar a tener un joven, obviamente tuvieron adultos detrás que lo apoyaron, pero básicamente lo hicieron ellos, ¿no? Sí, se movieron. Mirá, nosotros fuimos hace varios meses, el 7 de mayo. Y el sábado 8 hicimos una especie de radio abierta en la plaza. Sí. Que también tuvo muchísima convocatoria. Se acercaron de todos lados, los adultos también a acompañar a los jóvenes. Fue una experiencia muy linda, muy linda. Yo me volví y se lo dije a los chicos por ahí, ¿no? Con todas las palabras, porque viste cuando uno está emocionado que sí, a veces sí, no te salen. Y mira, viste como yo hablo, que yo hablo muchas, sí, muchas sí, cosas. Sí, muchísimo. Muchísimo todo el tiempo. A veces me tenés que callar, ¿no? Así es. Y con estos chicos, la verdad, yo siempre voy muy, muy contento. Y me dan muchísima alegría, te transmiten esa paz. ¿Viste Marcelo? Marcelo Villavicencio. Él siempre que regresa de Córdoba, dice, vuelve recargado, dice, los chicos me meten pilas y está, es verdad. No solo que la gente, sino el lugar, es como que todo eso, es todo, como, es todo otro mundo. O sea, el ambiente. Ahí, te querés quedar a vivir, es hermoso. O sea, el ambiente, el lugar, la limpio, gente. Cosa que acá hay basura va en Buenos Aires. Hoy estuve en Capital, mirá, pasaba la gente, tenía el tacho de basura al lado y tiraba en el suelo. Teniendo, mira, yo siempre ando con una bolsita metiendo todas mis mugres. Sí, yo también meto todo en el bolso. Después lo tiro en un cesto de basura. Pero la verdad, es verdad que los chicos te ponen pilas. Saber que hay jóvenes, que se mueven jóvenes en otros lugares, que hacen lo mismo desde otro, con otros proyectos por ahí, pero que el objetivo es el mismo, es incluir a los jóvenes, demostrar que ser joven no es delito también, demostrar que siendo joven se puede hacer cosas con recursos cero. Así es, hablo así de recursos económicos, sí. Con muchísimos recursos humanos, muchísimos valores que tienen nuestros jóvenes, se pueden lograr grandes cosas. Eso es en todo. Bueno, yo conozco muchos lugares, por ejemplo, no sé, Florencio Varela, hay grupos de jóvenes grandes que están organizando muchas cosas. O sea, esto de la juventud que se está poniendo a hacer cosas viene de todo Buenos Aires y de todas las provincias. Sí, la verdad, esta tendencia por ahí se está empezando a dar desde hace poco, ¿no? Sí, así es. Hace mucho. Incluir a los jóvenes, ¿no? Sí, los jóvenes estamos comenzando a recuperar esos valores, esas ganas de hacer cosas, ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí, estos, perdidos por mucho tiempo de la Argentina que han pasado. Sí, así que yo quiero agradecer a los chicos, nos están escuchando ahora. ¿En serio? Saludos sí, para ellos. Están en la radio, están armando la grilla de la semana. Qué la bueno, qué todo, bueno. Todo. Así que mira, hoy lunes 10:30 de la noche, están reunidos laburando, haciendo laburando. Esto de la radio, ¿no? Sí, siguen, la verdad, estos chicos son increíbles. Saludos para Arnold. Saludos que para... siempre le mando saludos. Bien, Arnold, vamos a ver qué pasó con Arnold, le tenemos que hablar con Arnold, si lo localizamos, vamos a ver si existe la posibilidad de hacer una entrevista. Espera, vamos a preguntarle a uno de los chicos si tiene ganas de hacer una entrevista en el próximo bloque o después, ¿no? A ver, bueno, esperemos que sí, ¿no? Que podamos hablar con ellos. Chicos, si quieren hablar, digan alguna señal porque Arnold no sé dónde se metió. ¿Cómo que no sabes qué dónde se metió? No, yo hablé con él, va a llegar. Lo van a tener. Escúchame, loco. A Arnold. Acá con nosotros en la radio. ¿Qué te iba a contar? Que los chicos, la verdad, te meten tantas pilas que hoy, mira, todavía no llegué a mi casa. Qué buena onda. ¿A qué hora llegaste a Buenos mirá, Aires? Te voy a contar la historia así resumida. Nosotros salimos a las corridas porque la inauguración finalizó, sino que nosotros nos fuimos ya cuando saltaron los globos. Nos fuimos a las 9:15 de la noche, salimos de ahí. Mirá vos. Veníamos en micros separados. Marcelo en un micro de las 10, los chicos de la Mejo y de la FM Tincunaco, un micro 10:30, y yo solito un micro 11:20. Éramos tres micros distintos. Llegamos 10:05 a la terminal de Río Cuarto. El de las 10 no llegó. El de las 10:30 llegó a 10:30. Y el de las 11:20 llegó 11:10. ¿Qué pasó? El tiempo estaba como loco, ¿viste? No había mucho viento, entonces los micros no podían salir. Y los que salían los paraban en la ruta, la policía los paraba para que no sigan. Porque podría haber un accidente. Yo terminé saliendo a las 10:05, 10:15. No, 11:15 más o menos. Sí. Los chicos salieron bien, los demás 10:30. Y Marcelo salió recién a las 2:30 de la mañana. No, pobre Marcelo. Salió ahí, pero pará. Los micros en donde veníamos, los chicos de Mejo y el micro donde venía yo, nos pararon en la ruta y la policía no dejó avanzar hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Yo menos mal que tenía la computadora, el Facebook, me puse un ratito hasta que se por me la batería. Y después, bueno, me dormí. Y llegué acá a las 9:30, llegué a Retiro y de ahí son... Vine con tantas pilas, tan enchufado que... ¿No dormiste nada? No dormí nada, mirá, todavía ni llegué a mi casa, todavía ni no sé si voy a llegar. No, ¿cómo que no vas a llegar? Mirá, llegué... Ya no te pongas contento que él sí va a llegar. Sí, voy a llegar. Llegué a las 9:30 Retiro, me fui ahí al centro a sacar un par de fotos porque dejé los trabajos de la facultad colgados. Bueno, me fui a hacer los trabajos, de ahí me fui a la facultad, estuve hasta hace un rato estudiando, haciendo lo que debería hacer. No fue casi nadie, era yo y éramos 4 o 5 chicos más, porque el día estaba horrible. Y de acá, mira, me vine a la radio y ahora, no sé a qué hora vamos a terminar, ¿no? Y de ahí voy a mi casa y voy a ver, seguir haciendo cosas. ¿Cómo qué? Hasta dormir. Como trabajos que me quedaron pendientes de la fundación que tengo que hacer esta noche. Si están escuchando lo de la fundación. Sí, si están escuchando lo de la fundación. Ahora Luis se va y lo hace. Ya estoy haciendo todo. Bien, pero la verdad contento y es verdad, los chicos te ponen muchas pilas y es increíble la calidad humana que hay. Por supuesto, es como otra cosa, ¿no? Claro, te dan ganas de venir acá y traerte a un Arnold, Cintia. Dentro del bolso, ¿no? Claro, que por lo menos, qué sé yo, que los vendan en kioscos y traerlos para acá para practicar. No, la verdad son increíbles. Bien, vamos a un pequeño corte y enseguida vamos a estar hablando un poquito más. ¿Qué temita tenés? Bien, decilo. No. Crazy in Bed. Ahí está. De Dementes, ahí bien. Está, lo pude decir. Se lo dedica Adriana de la FM del Viso. Seguimos en un ratito por la FM del Viso. Esto es la caja de Pandora. 107.5. Sí, puedes comunicarte al 011-15-61-56-11-18. 011-15-61-56-11-18. O llamar a qué número. O llamar al 02-320-47-23-60. Buenísimo, seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Que era todo lo que había para ver, ignorando lo mejor, sin rumbo fui transgrediendo el saber sin propiedad. ¿Qué sé yo? Mi ardor hoy ya dejaré de ser aquel esclavo infiel por un guerrero fiel. Fuerzas para luchar, nutrirme de razón, caminar sobre el mar. Sobre el mar, en el mar llegó. las 24 horas. 24 horas. En tus oídos. 107.5. 107.5. FM del Viso. FM del Viso. 02-324-72-360. Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. FM del Viso. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Vamos a comentar. A ver. Silencio. Continuamos. No, vamos a comentar que además de la inauguración de la radio, en las vertientes se está planeando, ya se está comenzando a gestionar esto de, se va a hacer una carrera de aventura. ¿En serio? Sí, ¿aventura? De aventura. ¿Cómo va a ser? ¿Puedes como ir triatlón? Con skate, ¿puedes ir? No, buena onda. No sabés lo bueno que está. Mirá, te lo tenía guardadito esto. ¿Viste? Sos un capo, ¿eh? Mirá. Ya me olvidé. No. Va a ser las vertientes Adventure Race. Perdón por mi inglés. Es medio fallido, ¿no? Pero bueno, algo así es. Qué buena onda. ¿Cuándo Adventure es? ¿Cuándo es? El 6 de febrero. Que mira qué bueno. Yo obviamente voy a estar ahí participando con todas las pilas. Yo ya me anoté. ¿Vos vas a participar? Sí, ya me anoté en el gimnasio. Mira, voy a bajar esta pancita que tengo. Esa panza de birra, ¿no? Esa panza de birra. Voy a estar haciendo dieta, yendo al gimnasio, bajando estos kilitos que tengo para poder correr. Y hasta febrero le va a tener que dar masa, ¿eh? Sí, voy a tener que aflojar con las masas también. Sí. ¿No? La masita, el guisardo con... Mira, estoy comiendo hace 15 días, ya estoy empezando a comer verduras. En serio, mira, mi cronograma, mi semana es tartas de verdura y en la fundación verdura con arroz, verdura con todo, es lo único que estoy comiendo. ¿De qué? Decilo. No, que yo me acuerdo que en la G3 que estábamos yendo para él, que compramos unos sanguchitos. Un sanguchito de Miguel, no, pero yo te digo al mediodía. Ah, a la noche, por ahí un choripán, algo. Eso lo vamos a tener que también, lo voy a tener que aflojar, ¿no? Y sí, comer verdurita al mediodía a la noche. Todas las verduritas que comí. Con un choripán. Vamos a comer la papa. Como que se. Como todo lo mismo. No, mira, hoy, lunes 8 de noviembre, sí. Prometo, acá en vivo, y se está grabando, voy a hacer dieta y a ponerme en forma. Mira, eso ponerme espero. En forma para correr, porque la verdad me dieron ganas de correr. Fuimos a relevar el lugar, sacamos fotos, las fotos que pudimos, ¿no? O sea, la verdad yo tuve un pequeño percance, pero sacamos muchísimas fotos, videos, de todo, y se pudo ver el lugar. Es un lugar hermoso, la verdad. Sí, hermoso. Yo vi una foto muy controversial, ¿no? Que me pareció vos planchando una camisa, como que fue, dije, chan. ¿Por qué? No sé, nunca te vi hacer algo así, para mí es nuevo. Algo así como... ¿Como planchar? Algo manual. ¿Planchar? ¿Qué tiene de malo planchar? No digo nada, yo nunca te vi haciendo nada de eso. Es como nuevo. ¿Cómo no vivís conmigo, por eso? No sé, como siempre decís, no, yo soy la parte plancho. Logística de todo, siempre. Eso es afuera, pero uno capaz que se tiene que empezar a... Yo, mirá, yo plancho, lavo, cocino, de todo, porque a mí no me gusta mucho que me hagan las cosas, ¿no? Ah, mirá. Y aparte me estoy preparando porque... Las mujeres no se vienen ya con tantas ganas de planchar, todo eso. Así que estoy comenzando a planchar de todo. Sino que me digan algunos testigos que tengo por acá. Acá en Buenos Aires las mujeres, la mayoría no plancha. No sé. Vos capaz que te fuiste a Córdoba y viste que toda la mina planchaba. No sé, yo me planché mi ropa, yo no vi nada. Y a un paréntesis. Sí. Contame, ¿cómo va a ser esta carrera que... ¿Qué va a tener de que es adventure? ¿Cómo va a ser? ¿Aventura? Sí, pero... Tesoro. No, va a ser, creo que 21 kilómetros, no saqué bien la cuenta porque es de ida y vuelta. Se va a empezar desde el pueblo, desde la plaza, digamos. Sí. Se va a hacer como un arco. De ahí se va a correr hacia La Cañada, se llama. Sí. Este lugar que es como un... Correr, todo correr. Como, y sí, carrera, capaz que hay que correr. No, sí, pero hay carreras que se hacen por tramos, corriendo, andando en bicicleta. Esta es corriendo. Los profesores querían que vinieron acá de Buenos Aires, viajaron a Córdoba para proponer esto. Querían ya poner sogas, saltar por todos lados. A mí me re gustaría eso. Los obstáculos estaría bueno, pero la mayoría... Yo no lo haría, por ejemplo. No corro ni el colectivo que está... Sí, la verdad, soy muy testigo. Las veces que hemos llegado tardísimo por no correr. No, correlo, decirle que voy. No, pero sí es verdad, mirá, si vos estás a media cuadra y corres el colectivo y le decís... Pará, flaco, que ahí viene mi compañero. Y si venís re pancho caminando, el chabón se va a ir. Pero si es media cuadra, no le cuesta nada al chofer esperar. Bueno, corriendo carrera, y cómo. Corriendo, te metes a donde es La Cañada. Sí. Hay un. Como una especie de arroyito, ¿no? Sí. Que circula agua. Corres todo por ahí, te mojás todos los pies. Qué buena onda. Mojás todos los pies. Después de ahí subís otra vez. Subís una pendiente. Y de esa pendiente se hace como un kilómetro más, corriendo alrededor, que creo que es todo llano. Mirá. Después de ahí bajás, volvés otra vez por el arroyito. Sí. Y ahí encarás de nuevo hacia el pueblo. Ah, mira, Qué bueno. A mí me dieron ganas de correr. No sé si voy a llegar a las cuadras. Y podés ir practicando ahora y después vamos a la carrera de Sandro Almirón, que se va a hacer el 28. Sí, mirá, qué bueno. Vamos practicando un día en una cuadra, otro día dos cuadras, sí. Corriendo el colectivo. Corriendo el colectivo, podés empezar por ahí. Mirá, hoy sí. Mirá, hoy no nos vamos en colectivo igual, así que si no, corría hoy. Claro, pero bien, claro. La verdad. Yo ya lo estoy esperando, estoy con ganas de... Mirá, voy a empezar a... Vamos, el 28 se hace la carrera por Sandra Almirón, ¿no, Luis? Este 28 de noviembre también se hace acá una maratón en Presidente Derqui, por en memoria de la maestra Sandra Almirón, que el 25 de noviembre ya cumple, se hace un año de su fallecimiento. Sí. Y vamos a estar corriendo también. Sí, y la MEJO obviamente participando en la organización de la carrera. Vamos a estar colaborando en la carrera, vamos a estar participando. Yo no sé si... Esta no sé si la voy a correr. Voy a ir a un puestito de choripán o algo para vender. Como un panchito, ¿no? Sí. Y también, por lo que tenía entendido, que el 21 se hace acá una carrera acá en el Viso, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Se hace una maratón? Creo que no, sí, que es el 21. El 21. Vamos sí. Ahora le preguntamos a Adriana. Que nos confirme, el 21 de noviembre se hace una maratón. Me parece que sí. Yo sé que se va a hacer una. No sé si el 21. No, yo creo que el 21. Bien. Acá me mandó un mensaje de mi mamá que me está escuchando. Saludos, mamá de Luis. Que a partir de hoy zanahoria rallada, tomate y una hoja de lechuga. Nada más. Bueno, igual yo en mi casa no estoy en todo el día, así que... ¿Seguro? No sé en qué momento voy a comer eso. A la noche capaz, cuando llegue. Me acuerdo que en la fiesta de las colectividades te clavaste unos jamón y unos quesos, como que vamos a tener que dejarnos. Todo un fin de semana, la fiesta de las colectividades, no me hagas acordar qué rica comida había. De las bebidas de los brasileros, debo decir. Que las cosas esas rosadas, que era frutilla. No sé, que era frutilla. Una frutilla con... y 10 litros de vodka. De alcohol de caña. La verdad, la fiesta de las colectividades fue muy buena. Buenísimo. No, sí. No me hagas acordar. Vamos a contarle a los chicos que nos están escuchando desde las vertientes. Hace 15 días, ¿no? Un poquito más de 15 días, se hizo la fiesta de las colectividades acá en Del Viso, en Buenos Aires. Se hizo la fiesta de las colectividades, comida de todos lados, de todos los países. Así es, bebidas de todos lados también. Yo me clavé como 7, 8 tacos, comida mexicana, a mí me encanta. Y yo les decía, hacémelo picante. Y ellos mismos dijeron, nosotros los estamos haciendo suavecitos porque acá en Argentina no están acostumbrados al picante. Yo dije, bueno, yo sí estoy acostumbrado, dame todo el picante. Y aún así era suave, porque hasta el picante que habían preparado tampoco era tan picante. Tan picante, ¿no? Bueno, acá me están mandando... Mirá, vamos a mandar saluditos a Sebastián del gimnasio que de acá. Él es el que está organizando esto junto a sus compañeros. Están... Con esto de saludos para él. Con esto de la maratón, no sé si es en Capital este gimnasio, ¿no? Vamos a preguntarle, porque nosotros estamos en Pilar, en otro lugar. Y la verdad, con él estuvimos corriendo un poquito, sacándonos fotos, de todo un poco. Y ya me voy a poner a entrenar. Mirá, esta noche no, porque a esta hora ya mirá, no abren los gimnasios. Ahora mirá, hacíamos así, llegamos hasta el cruce y corremos hasta Derqui. Llegamos hasta el cruce y corremos... No, vos corremos a esta hora. Correr, no sé si... Eso es un cobarde. Capaz que empezamos... No es que es cobarde. Es que empezamos a caminar por la ruta y salen dos negros con dos micrófonos. ¿Ustedes hacen radio? Ahí sí vamos a correr. No. ¿No? Le mandamos un saludo a Sebastián de Master Aventura. Él viajó a Córdoba también con nosotros y estuvo relevando todo. Para preparar todo para la carrera, este 6 de febrero, la carrera, la gran... Vamos a estar ahí, ¿no, Luis? Vamos a estar ahí. ¿Vas a ir? Por supuesto, ¿seguro? Tengo muchos viajes, así que yo Córdoba voy a estar. Buenísimo, mira, yo también voy a ir y voy a correr. No sé si voy a correr los 21 kilómetros, 7 kilómetros. Se va a hacer una carrera también para niños, capaz que corra esa. O a lo mejor vos llegaste al río y te quedas en el río, ¿no? Comiendo tu sándwich de miga. Que los niños me ahí. Bueno, ahí de todo, voy a Voy a correr. Eso espero. O caminar. No, correr, ¿cómo va bueno, a caminar? Voy a correr, no prometo nada, pero voy a correr. Sí, bueno. Como los perros que el conejo adelante. Le ponemos con un alambre del cuello hacia adelante un choripán y que corra, Luis. Si tiene chimichurri, corro seguro. Así que vamos a estar corriendo seguramente el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. No, era el 8. Ya me quiero adelantar el, a la carrera. El 8 de no, febrero. El 6 de diciembre voy a estar corriendo para la entrega de Proyectual. Me acordé que el 6 de diciembre tengo una entrega, ¿viste? Todo sí. Tiene que ver con todo. El 3 de diciembre. No sé qué tenía que ver con esto, pero sí vuelvo a decir. No, el 6 de diciembre yo tengo una entrega, la última entrega en la facultad, y voy a estar corriendo para entregar eso. Esa va a ser mi primer Mirá. Maratón. No, la tercera, porque se viene la de Elviso, se viene la de Derqui, después la de la facultad, y ahí voy a estar corriendo seguro. ¿Y qué te hace falta? Me hace mucha falta correr. Ahora Mirá. Vamos a empezar a entrenar los dos. Sí, ya estamos corriendo. Mira, acá en la cabina vamos a estar hablando, corriendo. Le mandamos un saludito a Sebastián del gimnasio NR Gym, así creo que se pronuncia, ¿no? Martín Martínez de Master Aventura, también fueron Sebastián y Martín con nosotros. Sebastián del gimnasio NR Gym, Martín de Master Aventura. Y bien, muchísimas gracias por darnos esas ganas de correr. Yo, mira, te cuento otra anécdota antes de irnos. Esta es graciosa porque yo me fui con zapatos, me iba a comprar un par de ojotas, algo para estar livianito. El sábado dije, no, si no me va a hacer falta. Y el domingo un calor hacía y nos fuimos allá a la cañada y yo andaba descalzo. ¡No! Después Arnold nos dijo, fuimos a la cañada, después de ahí fuimos a un puente. Sí. Pero no llegamos al puente en vehículo, sino que nos bajamos. Y Arnold dijo, no, está acá a 300 metros, ¿viste? Así como, no sé, a mí no me sale. Y bueno, vamos, son 300 metros, no pasa nada. Tres cuadras de campo, ¿eh? Tres cuadras descalzo no me va a hacer mucho. Eran más de 3 kilómetros eran. No, ¿en serio? Sí, era lejísimo. Yo descalzo como un... ¿Descalzo, posta, sí, descalzo? Sí, descalzo. ¿Y por qué saliste descalzo? ¿Querés que te muestre mis pies? No, te agradezco. Me sangraba por lo menos, los pies cuando llegué, pero... Por lo menos no lo muestro en un lugar cerrado, como que todo bien, ¿no? En el patio salimos, te muestro los pies. Bueno, no, dale. Descalzo y pisé 2-3 plantas de maíz. la verdad, valió la pena. Llegué tarde, los chicos ya habían llegado todos al puente y yo llegué unos rengueando. Después. Sí, llegué rengueando. Y a la vuelta, cuando ellos todavía siguieron en el puente, yo digo, bueno chicos, yo arranco porque si no, no llego más. Y seguía. Después me pasaron y llegué unos minutos después. Menos mal que había bajado el sol, pero hacía muchísimo calor. Y yo llegué con los pies todos pinchados, ¿viste? Así como... ¿Todo lastimado? Claro. Por ir a pata, en un lugar donde no hay asfalto, como que no son... No, igual creo que asfalto sería peor, porque con el calor, ¿sabes? Como arde seguramente. Deja la piel pegada en el asfalto. Y volían carne viva. Pero la verdad, una linda experiencia, valió la pena. Encima lo peor es que yo calzo 46, así que no iba a conseguir ningún calzado por ahí. Cuando fui a ver la algunas ojotas, algo... Estaba viendo y eran chiquititas para mi pie. Así que más que nada, por eso no pude conseguir nada. Le mandamos, antes de irnos, saluditos a todos los que nos estuvieron Saludos. Escuchando. A todos a los que chicos nos están de Córdoba. Escuchando. A los chicos de Córdoba. Joan, que nos está pidiendo una pensión de... Una pensión, ¿viste? Bien, bien. Porque empieza con P, el de panda. Entonces, en vez de canción, pensión. Obvio. Así, esta es la lógica, ¿viste? Yo no me equivoco nunca, no. Siempre hay algo para chamullar. Una canción de Panda, Quinta Real. Joan, si lo hubieses pedido antes, te la preparábamos, ¿viste? Te la preparábamos. Claro, son las horas sin dormir. Ya me está haciendo efecto el no dormir y seguir derecho. Una canción de Panda, Quinta Real. ¿La tiene ahí? Mirá, ya la tiene preparada nuestro operador. La verdad, un grosso. Estaba Adriana y ahora está Facu con nosotros operando. Se va rotando y ahora va a venir Rocío, que es así chiquitita y opera mejor que no sé qué. Que nuestros operadores que sí, traemos mucho nosotros. Mejor. Igual Javi, capo, si está escuchando, ¿eh? Sí, Javi, gracias por venir, ¿eh? Viene los lunes, ahora ya no viene. Viene cuando quiere, chabón. Sí, vos quedate tranquilo, total. Quedate en tu casa. Acá nos arreglamos solos nosotros. Total, noviando ahí te olvidás de los amigos. Argentino vago. No, así son las cosas, país. muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Se llevó Matías Matemática. No sé leer tampoco. Bueno, acá Maru nos está mandando un mensajito que se llevó Matemáticas a marzo. Arnold, ¿puede ser? Confirmame, no sé. Arnold, hablando de Arnold, Arnold me dijo: sí, Luis, quédate tranquilo que voy a estar hablando con vos en la radio. ¿Seguro? Lo llamé y ahora desapareció Arnold. ¿Viste? Son así. Bueno, no va a faltar oportunidad para Arnold. No, igual ya lo vamos a casar a Arnold. Arnold es un chabón que trabaja, que está con esto. Sí, con la verdad, un capo. Se lo entiende, así que vamos a tenerlo en la semana. Lo vamos a tener. Esperemos. A Arnold en vivo con nosotros. ¿En vivo? Como tantas veces. Mira, igual no importa, no pasa nada porque hoy lo llamé con anticipación. Y a Arnold, a veces lo llamo, te cuento, igual sos testigo, sí, media sí. hora antes de salir al aire, le digo en las otras radios: Arnold, ¿querés salir? Tenemos que hablar con vos urgente. Y él dice: claro que sí, por supuesto. Y ahí nomás sale al aire. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a Joan, a Agus, a Maru, a todos, a Luis Lescano que nos está escuchando. Él es fiel al programa. No lo conozco, pero un capo. Le pido disculpas por el temita que no lo encontré por acá, pero ya le vamos a estar pasando un par de temas. Muchísimas gracias a Luis Lescano que nos está escuchando desde Liniers, nos está escuchando. También a Sebastián que nos está escuchando desde lejos también. Desde muy lejos, Sebastián de su gimnasio dice que nos está escuchando perfecto, así que mirá, le mandamos saluditos. Saludos para él. Ah, Matemáticas, ahí está, ya leí bien. Que se llevó Matemáticas a marzo. ¿Arnold o yo? Pobre Luis dice. Bueno, no sé leer. Ah, por los 300. A ver, pará. Bueno, vamos a estar. A ver qué dice. Sí, dijo 300 metros y eran más de un. ¡Ah! Por lo de. Ya entendí, viste, soy medio lento. Sí. No. Que Arnold se llevó Matemáticas a marzo por los. Porque dijo 300 metros y eran 3.000 metros lo que caminamos. Igual no importa. Un cero más, un cero menos, ¿qué te hace? Claro, total, el cero no cuenta, dicen. Pero cuando el cero no vale nada. Pero bueno, también estuvimos jugando al truco con ellos. Oh, sale el trucazo. Sí, así que ¿cómo Arnold, salieron? ¿Perdieron, ganaron? Les dejamos ganar. En serio. No, nos ganaron. Hay que reconocerlo. ¿Mucho por mucho? Por un puntito nada más. Ese por un puntito. Por un puntito nos ganaron, pero bueno, linda la experiencia. Ya vamos. ¿Por lo menos entraron a las buenas? Sí. Sí. Vamos. ¿Seguro? Sí, vamos a estar con la revancha del truco también. Mirá. Cuando regresemos a Córdoba tenemos la carrera de aventura. La carrera de aventura. La revancha de truco. Yo voy a ser tu equipo si querés. ¿De truco? Por supuesto. ¿Seguro? Seguro, 100%. Bien, mientras confía yo juego, vos más emoción. Yo me encargo. Yo me encargo de esa frasecita muy conocida. Bueno, ahora sí, ya nos vamos yendo. No estamos robando porque en realidad arrancamos tarde, ¿no? Así que nos vamos a quedar hasta las 11:30. Mira la cara de Facu. Bien, ¿mañana qué tenemos? No me mires así. Mañana tenemos. ¿Sabes qué estamos buscando entre los papeles? La grilla. A ver, ¿dónde está la grilla? Mirá, nosotros, para que Maru no se sienta mal, les vamos a decir una verdad a los chicos de Córdoba. Nosotros, acá, nosotros dos nada más. Sí, nosotros dos. Y él y yo. Nos estamos manejando sin grilla desde que arrancamos. Increíble. Porque nosotros la grilla la tenemos acá. En la cabeza, todos vamos planeando tiempo y lo recordamos todo. Aunque lo recordamos y tenemos grandes operadores, ¿no? Como Facu, que también nosotros le decimos la grilla y él se la graba en la cabeza y sabe todos los temas que van a ir. Así que bueno, si algún día no tienen grilla, no se preocupen, ¿no? ¿No? Que no se preocupen. No se preocupen. Son cosas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no tenemos nuestra super productora Yamila. Yamila, que la verdad trabaja muchísimo y ya no hay no tiempo, no tiene tiempo para nada directamente. Bien, vamos a despedirnos en un ratito. Antes quiero volver a mandar todos los saluditos a Maru, que nos está escuchando, junto a Cintia, Luli y muchos más, junto a Matías también. También quiero mandar saluditos a Arnold, que está haciendo ahora su programa de radio, por eso no está con ¿su nosotros. ¿Su programa? ¿De qué es el programa? ¿Interés general? De radio. Programa de internet, de música. Hablando de programa, ayer la inauguración fue bastante bien. La verdad, una pena que nosotros tuvimos que salir a las corridas, de haber sabido que no iban a salir los micros, nos quedábamos un ratito más. Mirá. Estuvo mucha gente acompañando, de parte del municipio, de parte de la iglesia, de parte de la escuela también de ahí. De muchos adultos que estaban apoyando a los jóvenes. Sí, y que creo yo se van a poner las pilas con las publicidades. Esperemos. Y nosotros le vamos a hacer la gama en algunas publicidades, ¿no? Por supuesto. Vos vas a... ¿Necesitas auspiciantes? ¿Necesitas que te hagan la propaganda de tu... De skater, ¿no? Sí, sí. Mira, ya voy a hablar con Maru, que es la encargada de los números, y les tiro un precio para que ellos te pasen un spot de los skaters, ¿te parece? Dale, dale. ¿Cuánto piensan pagar? No sé. A ver, somos 30, si ponemos un peso... No sé. Bueno, ya vamos a... Lo arreglamos. Igual sos una capa, ¿eh? Sí. No, igual mucho no te van a cobrar. Creo que $100 el minuto, no sé. Algo así. ¿Te parece bien? Lo podemos hablar. Vamos a hablarlo. Bien. Ahora sí, no, mirá, yo siempre digo nos vamos y no nos vamos. Nos vamos, pero esta vez sí nos vamos. Ahora sí que lo decís vos, sí nos vamos. Bueno. Muchísimas gracias otra vez. A todos los que nos escucharon. A Joan, a Luis Lescano, a Sebastián, a los chicos de Córdoba, a Agus, Maru, Cintia, Arnold, a todos, a Matías también, a todos los que nos estuvieron escuchando, a Joan, a mi mamá, que creo que hoy es la primera vez que me escucha. Mirá, saludos a tu mamá. Saludos, y espero que me corte toda la carne, que saque todo ahí, voy a comer verduras. Lechuguita, ¿no? Voy a ir sacando, mirá, todos los días voy a traer una foto de lo que comí. No, no es necesario, te creo. Bueno, eso fue todo por hoy, ¿no? Yo la voy a comer toda, ¿eh? Todita. Esto fue todo lo que... por hoy. Mañana tenemos muchas sorpresas. Mañana va a ser un programa muy especial. Así es. Vamos a tratar de tener contacto con Arnold. Igualmente, si no tenemos contacto con Arnold de Córdoba, yo tengo preparada una sorpresa. Vamos a estar hablando cosas de la infancia. Esa es la única pista que vamos a ver. Cosas de la infancia, recuerdos de la infancia, dibujos animados. Caballero del Zodíaco. No sé si para tanto. Caballero del Zodíaco. Family, lo primero que me viene a la cabeza. El Family. ¿Qué otra cosa te viene a la cabeza? A ver si estás en lo cierto. No sé. Cosas de patineta. La infancia. Mamaderas. Chupete. No, tampoco tanto. No nos vamos a remontar. Pero vamos a estar recordando un par de cosas, ¿no? Bueno. Así que... Esto fue todo por hoy. La caja de Pandora por la FM del Viso. 107.5. Hasta luego. Creo que el cielo no escuchaba, no, cuando gritabas mi nombre con razón. Mi mano derecha odia con rencor. A la izquierda, pues cualquiera comete un error. Déjame ser yo el que hable, por favor. Como quiera tú te robas la atención. Trata de ya no creer en cosas que no tienen valor. Recomiendo olvidarlo, se siente mejor. A nadie le interesa drama 170. Sácate los ojos, ya no tengo cosas de amor que decir. Fíjate, no estoy dispuesto a desperdiciar este momento. Llórame más y compondré una canción de amor. Desgraciadamente somos causa dolor. Es por eso que tengo por ti mi ambición. Ignorantemente somos tan artísticos que mentimos inclusive cuando dormimos. ¿De dónde sacaremos tanta imaginación? Es por eso que detengo esta seducción. Esta es la única manera de tomarte a la ligera. Si tienes la forma y cicatrices vas a tener que borrar. Mientras yo estaré tramando, calma, estoy documentando. Todo va bien, viento en popa, la canción de amor. Para ya seca tus lágrimas, no sé qué decir. Sé que pude haber sido gentil o un poco sutil. Que ya la sentirás, no digas más. No te quiero lastimar.